bailar. Pero yo que la conozco, ahí sé lo que la tumba da. Si la baila sin poro, se amporoteo Pascual, que se le rompe la rodilla de la gana de bailar. Oye, negra, oye, mi tuba, ¿cómo suena? A bailar, sonando la tuba. De mi vida, mira, vaya con la tuba. Que no, sonando la tuba. Ay, oye ese pianito, sonando la tuba. Ay, mira qué sabroso.